Este es el concepto de una nueva generación llena de sentimientos. Es una revolución. Este es el concepto de una nueva generación llena de sentimientos. Es una revolución, revolución. Si tú quieres sentir un calor musical que te envuelve al sonar y te hace vivir. Revolución beat. Este es Comando MC. De la zona colonial en este evento te vengo a expresar líricas con estilo profesional. Flow y talento que nadie me va a quitar. Siempre activo, si escucha mi CD te aseguro que se te convertirá en adictivo. Ya estamos a nivel de prensa y televisión. Esto está de emoción, vinimos al género a repartirle educación. Calmando la ola de desafinado, de rata para estudio vinimos acelerado. Te asombre con el rap, me identifico, me fusiono con el micro y el peligro petrifico. Elimino lo maligno con palabras bíblicas, repentino combino rimas con frases rítmicas. Killa on the mic. Cristiano, genio en género, literario, visionario pa' cambiar barrios. De este milenio me ingenio al evitar imitar tu mentira. Respira, vuelve y mira, el mal te tiene en su mira. Yo, el veneno, sí. Soy el veneno, sí, uno de los nuevos raperos. El que tiene en su cabeza una misión, busca dinero. El prospecto, el que vino a arreglar lo que dañaron. Con mi letra limpiaré el género contra ensuciar. Y mala palabra para todo tipo de gente, pa' que sepa que por tu no rapero no es delincuente. Un mensaje bien potente para cualquier ambiente, haciendo lo urbano con estilo diferente. Yeah, Eddie Pro, Eddie Pro, el depredador de los estilos. Suban el telón a la pista, dale play. Un micrófono en mi mano y me convierto en el sensei. De la lírica monstruosa, el tiempo te lo piso. Si esto fuera Mortal Kombat 12, yo fuera Sub-Zero. Canto con bombo, rapeo y me lo robo. Yeah. Eso donde yo piso, aunque me quede ron. Yeah. Soy de platino original hasta la muerte. Mi nombre es Eddie Pro, el urbano, soy un demente. Demostrando vengo, yo expresando lo que siento. No queremos ensuciar, queremos limpiar el movimiento. De decirte lo que siento, este es el real momento. De expresarte y demostrarte que yo tengo un buen talento. De rapear, ligado con frustración musical. Y con el ángel fusionado, difícil de comparar. Yo, esto perfecto, sin defecto. Verás, que lo que compongo es verás. Tendrás que abrir tu mente, de verás. Te pongo lo que pongo y querrás. Que en esto yo cante lo que cante lo demás. Pero no, no, yo vine a responder de buena forma nada más. Y tendrás que escuchar mi canción a la verdad. Rap de verdad, sentimiento y la edad. Este perfecto, con diferente variedad. Mayro, la excelencia. Llegué con la pila puesta, full de flow y de agresividad. Y mis enemigos, ¿dónde están pidiéndome piedad? Porque cuando salgo, yo sopago con mi humildad. Y yo voy adelante porque en mí no existe la maldad. Y yo sigo plasmando la realidad verso por verso. Y por esa razón muchos dicen que soy un perverso. Pero es al contrario, solo trato de hacer conciencia. Y de evitar que muchos sigan perdiendo su adolescencia. Yo, Alex CMC. En el rap tengo una misión y es cambiar su punto de vista. Dentro y fuera de tarima mantengo la disciplina. La teoría que hoy implanto va con mi filosofía. Yo, Alex CMC, poniéndose como la CIA. Hoy en día, yo me enfoco en superarme, en hacer algo con sentido y así puedan escucharme. Escribir lo que yo siento y así poder desahogarme. En esto camino solo, ya no tengo acompañantes. La secuencia, solo oye el eco. Me llamo Centenario, ando con Darius. Somos la secuencia, rompiendo los esquemas. A mí en The Hood 24-7 te resuelven. Yo soy el que delante del micrófono se crece. Tú no puedes conmigo, tú no tienes mi estilo. Se quitan los afixos por el micro. Es que no es mi culpa que tenga más flow que cualquier bro. El problema es conmigo, apúntalo en la hembra. Esto es la secuencia. Darius, la doble cara. En la secuencia, la melodía represento. De que todo romance es pa, tengo el talento. Esto lo hago para superarme, mantenerme. Simplemente no ser un talento malo. Wow, no ser un talento malo. La secuencia. Esto es arte de la calle. Combino letras y el instrumental. Esto no es artificial, no se trata de inventar. Se trata de crear, rimar, interpretar. Es el real, musical, comercial, movimiento internacional. Gracias a la prensa, a la TV, poderoso por el don de hacer música que sale de mi corazón. Es que viviendo de acuerdo a lo que hacemos, somos los nuevos talentos dominicanos. Not the party studios.